Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Has llegado a la frecuencia correcta. A partir de este momento, tus sentidos, emociones y ritmo nos pertenecen. Estamos listos para elevar tus sentidos al máximo nivel. Dile que bailando te conocí. ¿Preparados para arrancar motores? Queda con ustedes Rocío Castillo. Bienvenidos a la fiesta. 5, 4, 3, 2, 1. Efervescencia musical. ¡Que comience la fiesta! Comenzamos. Ha llegado a la frecuencia correcta. 2 horas llenas de música. Puro ritmo chido, me cae que sí, ¿eh? Comentarios, opiniones, sugerencias y una que otra irreverencia. Prepárate y disfruta. Somos expertos en nada y críticos en todo. Locución, Rocío Castillo. ¡Ay, qué emoción! Que comience el desorden. Cantinero, traigo una botella, por favor. Quiero emborracharme, se lo juro, por aquella, por aquel infame amor. Yo le di toda, toda mi vida, en cambio ella no me valoró. Traigo una botella, cantinero, traigo una botella, por favor. Cantinero, traiga 2 botellas, por favor. Hoy quiero embriagarme, se lo juro, por aquella, por aquel ingrato amor. Háblele a la banda, cantinero, háblele, por favor. Quiero olvidar ya sus besos, olvidar su hermoso cuerpo. Me enloqueció por completo, me enloqueció por completo. Traiga más botellas, cantinero, y véngase conmigo a tomar. Musical. Y bueno, pues ya estamos con ustedes, señoras, señores. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, dependiendo de dónde nos escuchen, en cualquier punto de este planeta. Hoy aquí en Efervescencia Musical vamos a abrir este espacio, vamos a recibir a una voz que ha recorrido escenarios de todo México y nos va a estar hablando acerca de eso, que ha sabido conquistar al público con su talento, con su voz, con su carisma, con su pasión por la música regional, desde Ciudad Hidalgo, Michoacán, con una trayectoria que también nos va a estar comentando, nos estará contando sus secretos más íntimos. Bueno, pues desde que empezó así bien morrillo en los coros de su familia, en los coros de la iglesia, me lo imagino ahí como monaguillo y todo. Ahorita vamos a ver. Hasta ya ahorita con premios internacionales. Bueno, pues él que ya lo escucharon con la canción Cantinero, ¿sí? Correcto. Cantinero. Ah, le atiné, había apostado. Bueno, pues está con nosotros Fernando Montenegro. Espero, sí es Montenegro, ¿eh? Porque es, desde es. Yo, Fernando Montesco, no es. Fernando Montero. ¿No? Y desde ayer estaba así, como, que no se me olvide su apellido. Aquí está con nosotros, ya lo escucharon, muchachos, los que nos escuchan a través del FM, a través de internet, y los que nos están viendo por Facebook. Bueno, pues mira, aquí está una fotito que nos trajo, así todo bien padre, bien bonito, ¿verdad? Y está aquí en persona, así que seas bienvenido. Muchísimas gracias, amiga, por la invitación. Un saludo para toda la gente que nos escucha a través de La Voladora Radio en Efervescencia Musical. Así es, y bueno, pues ahorita vamos a chismear contigo, por supuesto. Claro. Nada más déjame hacer, terminar la introducción, porque si no siento como que no te estoy presentando bien. Eso, ¿no? Muy bien. Entonces, pues él, vamos a escuchar varias canciones y por supuesto, si quieren charlar con él también o pedirle ahí un disco, qué sé yo, ya vamos a hablar acerca también de dónde conseguir su música. Contactos en cabina 55 40 26 18 14, es el WhatsApp, 597 97 8 52 52, es el teléfono en cabina. Redes sociales de La Voladora Radio, Facebook, X, Twitch e Instagram, para que estén en contacto, ¿sale? Ya nos estarán pasando el mensajito. También aprovecho para darle la bienvenida a todos ustedes y agradecerle a Dair en los controles técnicos. Muchas gracias por el apoyo. Y bueno, pues las redes sociales de este programa para irnos de lleno y ya no tener interrupciones. Estamos en Facebook como Efervescencia Musical Voladora. En Instagram estamos como Rocío Castillo Fonseca. En Twitch estamos como Rocío-Castillo-Fonseca. Y en TikTok estamos como Rocío.Castillo.fo. Agréguenos, esos son los contactos de este su programa favorito del mundo mundial. Y ahora sí, Fernando con H. Fernando con H. Ahorita nos vas a decir por qué Fernando con H. Claro. Me acordé de un chiste de Fernando sin H, pero Fernando no lleva H. Por eso te estoy diciendo que es Fernando sin H. Así es. Pero el tuyo sí es Fernando con H. Así es. Y bueno, a mí me gusta iniciar estas entrevistas, y bueno, no les digo entrevistas, les digo charlas, para que nos relajemos, ¿no? Chismecito y todo el rollo y medio. Haciendo una pregunta. Claro, claro. ¿Quién es Fernando? Fernando es un cantante de regional mexicano que trabaja día con día para sacar música de calidad para toda la gente que gusta de este género, ¿no? Entonces estamos trabajando muy, muy fuerte en esa parte, tratando de dar a conocer nuestra música pues por todos lados prácticamente. Entonces, pues bueno, estamos muy contentos y con muchas ganas de seguir trabajando. ¿Y quién es Fernando como persona? Como persona, bueno, es un padre de familia, hogareño 100%, que disfruta mucho de su familia, pasar tiempo con ellos, lógicamente, ¿no? Muy, muy, muy entregado, muy tranquilo también. Y pues bueno, disfrutando de la vida, un amante de la vida. Literalmente. Ok, Fernando. ¿Por qué Fernando con H? Digo, ya seguramente es tu nombre artístico, ¿no? Así es. Pero, ¿por qué Fernando con H? Sí, fíjate que fue meramente por estrategia. Fernando, pues, como bien dices, no lleva H, ¿no? Pero sí, por ejemplo, ahí en cuestión de internet y cosas digitales, le pusimos la H, pues, para que sea más práctico la búsqueda, ¿no? Uh-huh. Como tal del nombre artístico, vaya. Entonces, pues sí, fue por estrategia más que nada. Ok, y bueno, antes que se me olvide, porque siempre se me olvida, la verdad, estamos, bueno, tenemos dos redes, dos Facebook tuyos. Así que es. Uno es Fernando Montenegro, Oficial, que es la ajá. página oficial de Facebook, y el perfil está como Fernando Montenegro, igual con HFH. Ajá. Y en la mayoría de las redes sociales también estás como Fernando con H, Fernando Montenegro Oficial en todas. Es, okay. es Instagram, Facebook, Twitter, Threads, X también, y TikTok. Ok, para que lo vayan buscando, porque la verdad luego se nos olvidan las redes sociales. Sí. El chisme es tan bueno que se nos olvidan las redes sociales, pero son importantes, sí, también. Sí, claro, ¿no? Por supuesto. Y tu música la podemos encontrar también en varios... En todas las plataformas. Así es, en todas las plataformas digitales está disponible y también ahí en mis redes sociales. Ok, ahora sí, cuéntanos de tu... Vamos a empezar así... Pero en inicio y vas a ver que después va a ser un desgarrete porque vamos a ir pasado, presente y futuro. Pero, ¿cómo fue la infancia? No, pues en muy... Michoacán, porque estuviste en Michoacán. Sí, uh-huh. Sí, sí, no, pues muy bonita. La verdad es que, híjole, ¿qué te puedo decir? Desde respirar el aire puro, de verdad que es una cosa impresionante, ¿no? El estar ahí en el campo jugando, entre los animales y cositas así, la verdad es que... Pues bueno, son experiencias muy padres que uno se lleva, que trae en el corazón, ¿no? Y en la memoria, obviamente. Y pues bueno, posteriormente pues se combina pues con la vida de la ciudad, ajá. que también pues tiene sus cosas bonitas, ¿no? Entonces, la verdad es que tuve una infancia muy bonita, y gracias a Dios, nunca me faltó nada. Entonces, pues muy contento, muy bonitos recuerdos de mi infancia. Ah, okay. ¿Y eso te ayudó también para elegir la música? ¿O cómo fue esta parte de la influencia musical? Sí, fíjate que, bueno, todo empieza por mis abuelos, ¿no? Mi abuelo materno en Michoacán tenía muchos hermanos, entonces hicieron un grupo musical y pues bueno, son los que iban a las fiestas a amenizar y todo esto. Por parte de mi papá, mi abuelo paterno, pues le gustaba mucho tocar el violín, entonces pues yo lo veía de repente cuando agarraba el violín y todo esto. Uh-huh. Entonces mi mamá estudió canto, entonces también todas sus hermanas pues son afinaditas y todo esto. Entonces yo saqué, pues ahora sí que por parte de mi el mamá. El ADN. Entonces, ¿no? Sí, en la genética, sí, claro. venía en la genética. Claro, y pues bueno, ya por ejemplo en las fiestas, pues cantaba también con mis primos. Posteriormente se hizo un coro de una iglesia con todos mis primitos, un coro infantil de la iglesia, y pues bueno, ahí estuvimos y ahí fuimos desarrollando ya el gusto por la música como tal. Entonces, uh-huh. pues muy bien, la verdad. Ok. Porque también me imagino que bueno, tenías influencias, ¿no? Musicales. Sí, sí, siempre de alguna manera crecemos ahí escuchando. Pues en mi caso el regional mexicano, ¿no? Uh-huh. Escuchaba Vicente Fernández, Los Tigres del Norte, ¿no? Ya un poco más grande El Recodo, Alejandro Fernández, uh-huh. Cositas así, ¿no? Que van despertando el gusto por ese tipo de música, entonces. Porque también una de las cosas que son ciertas es que ahí en Michoacán también está como... pues si no sales cantando, como que te falta algo, ¿no? Sí. O sea, si no sales con un instrumento cantando, te falta algo. Sí, se da ajá. mucho, se da se mucho. Da a la verdad. Sí, ¿no? sí, sí. Y ajá. bueno, en las fiestas familiares, pues no te digo, ¿verdad? Ajá. Allá tengo un primo que hace muchas fiestas y pues no falta. Órale, primo, vas pues, a cantar. Órale. Y después tengo un sobrino que también canta y... Ahora vas tú. Ajá. Y ahí estamos, entonces muy, muy a gusto. Ok, ¿verdad? Ok. Se bueno, da pues, muy bien. Se da. Ahí no tienen mami, la tienen ahí un instrumento. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues, ¿te parece si hacemos una pausa? Tenemos sí, que claro. ir a un corte. Enseguida regresamos con esta charla, entrevista con Fernando Montenegro. 55-40-26-18-14 es el número de WhatsApp para que se comuniquen. También nos pueden dejar mensajito ahí en el live de Facebook de La Voladora Radio para, bueno, pues, mandar saludito, pedir alguna canción, qué claro. sé yo, ¿sale? Bueno, pues, corte. Te regresamos. Haciendo sufrir a la competencia. Eso. ¡Woo! todo está saliendo muy bien. La Voladora Radio, XHECA, 97.3 de la frecuencia modulada, Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, XHECA, Amecameca. La Voladora Radio FM, radio comunitaria. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Miles de lágrimas más tarde, esta historia continuará. De inmediato. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Bueno, sí. Hermoso pelo, tu cara y tu cintura, pero mucho más me gusta cuando me besas con locura. Este amor por ti yo lo descubrí desde el primer momento cuando yo te conocí. Te invité a salir, me dijiste sí, y desde ese mismo instante solo vivo para ti. Y me haces feliz, y te hago feliz, y juntos recordamos cuando yo te conocí. Gracias a ti por esos bellos momentos y agradezco tu existir. Te veo sonreír y empiezo a sentir mi corazón latir cuando caminas hacia mí. Muchas gracias por estar conmigo siempre y hacerme tan feliz. Fernando Montenegro. ¿Qué me quieres y me amas? Al igual que yo a ti, y cada año recordamos cuando yo te conocí. Quiero estar junto a ti, qué lindo es vivir al lado de la persona que te hace muy feliz. Este amor por ti yo lo descubrí, y tomados de la mano camino el mundo junto a ti. Y me haces feliz, y te hago feliz, y juntos recordamos cuando yo te conocí. Gracias a ti por esos bellos momentos y agradezco tu existir. Y bueno, pues te veo sonreír, se llama, me dijiste, ¿verdad? Cuando yo te conocí. Ah, cuando yo te. Mira, queda como te veo sonreír también. Sí, también. Si no la buscan de una manera, la pueden buscar de otra. Tómenlo como sugerencia y después vemos el cheque aquí por mi idea, mi grandiosísima idea. No, en serio, ¿cómo se llama? Cuando ya te conocí. Cuando ya te conocí. Sí, háblanos un poco acerca de esta. Sí, es un tema de mi amigo Ramiro Huitrón Guzmán, que le mando un saludo hasta Chicago, Illinois. Él es de Jalisco, pero está radicando allá en Chicago, Illinois. Y bueno, es un tema pues 100% romántico, ¿no? Y habla de, pues bueno, de que de una pareja donde el hombre le dice a su esposa, a su amor, que pues bueno, que cuando él la conoció fue el más feliz y que pasan los años y hasta el momento sigue sintiendo el mismo amor como el primer día, ¿no? Uh-huh. Entonces es un tema pues bastante romántico y muy bonito, una baladita. Sí. Okay. Así es. La primera canción, la primeritita canción que escuchamos, ¿Cantinero? Cantinero, ajá. Sí. Háblanos de esa, ya sí, aprovechamos. Sí, claro, es de mi amigo Jorge Alejandro González de Anda, que le mando un saludote también hasta allá, hasta Guanajuato. Es el compositor de este tema y pues es un tema de despecho totalmente, ¿no? Habla de que pues bueno, que le dan ganas de irse a pistear, ya sabes. Uh-huh. Por lo el que desabor. Casi no pasa, sí, no, nunca pasa, ¿no? Nunca pasa, ni más los viernes. Exacto. Y pues bueno, se va a una cantina y pues se hace hasta incluso amigo del cantinero porque le está pide y pide y pide. Y a últimas, pues bueno, el cantinero se sienta a tomar con él y pues vámonos, ¿no? Salud. Salud, exacto. Salud por el desamor y pues bueno, de eso se trata. ¿Tú compones? Digo, sí. Aquí vamos a empezar yendo así como te digo, así soy. Sí. ¿Tú eres cantautor o solamente intérprete? Sí, compongo también, pero hasta ahorita no he grabado aún nada propio. Ajá. Digo, ya ando en esas, ¿no? Viendo qué posibilidades hay, y pero sí, también compongo. ¿Algún otro cantante no tiene tampoco música? O sea, sería como la primera vez en todo. ¿De qué, perdón? De tus propias canciones. Sí. Ajá. Sí, sería la primera vez. Sí, ok. Sí. ¿Cómo eliges tu material? Pues fíjate que me han preguntado mucho eso y me pasa algo, pero bien, bien curioso porque, o sea, ni siquiera es un tema así de como de estudiar mucho una canción. O sea, con que me guste, obviamente sí la letra, pero la tonadita, no sé, algo, no te sé explicar. Yo como que hago luego clic con una canción que escucho. Y haciendo el clic, pues ya empiezo a ver la letra que se va, pero la tonada es muy, muy importante. Uh-huh. Entonces, me baso en eso, que me guste principalmente. Y obviamente, pues, las letras también son importantes, ¿no? Que, uh-huh, que vaya también de la mano, pero sí, algo muy raro, no sé. Ajá. Que se haga el clic. Sí, exacto. Ajá, justamente. Y nada más te vas con baladas en el regional, pues dejaste solamente en el regional. Uh-huh. Nada más por puras baladas o también tienes canciones como más movidas, como más sí, de fiesta. Tengo por ahí unas cumbias, un corrido también, o sea, uh-huh, sí, está variado. Obviamente me inclino un poquito más a las baladas porque me gustan mucho, ¿no? Ajá. Entonces, pero sí, también tengo ahí corriditos. Ah, ok. Corridos buenos, de los buenos. De los buenos, de los menos buenos, no de los de ahora, porque pues están los narcocorridos y los corridos tumbados. Muy complicado, y todo, ¿no? Sí, claro. Me imagino, así va, con corrido tumbado, ¿no? Te No, fíjate que no, digo, yo respeto, ajá, pero ajá. Sí, no es mi estilo, ¿no? Ah, ok. ¿Y por qué el regional? Pues, crecí con él, o sea, desde chiquito, desde que tengo uso de razón, ajá, he escuchado regional mexicano, que déjame decirte que me gusta toda la música, bueno, casi toda, ¿no? Hay excepciones, pero casi toda la música me gusta, pero yo crecí escuchando regional, entonces, pues, de ahí, ajá, de ahí. Y ahí también influyó, por ejemplo, eso de tus abuelos. Sí, pues imagínate, con mi abuelito materno, luego cantábamos, decía, abuelito, agárrate la guitarra, o luego él me decía, Fer, dice, vamos a cantar, ah, pues, órale. Entonces estábamos cantando en la guitarra, está bien a gusto. Y mi abuelito, por el otro lado, pues viéndolo con el violín, y yo nada más me le quedaba viendo cómo tocaba. ¿Creciste con los dos? O sea, Los traté mucho, ajá, a los dos. Sí, sí, ajá, fue muy, muy cercana la relación con ambos. Afortunadamente, y gracias a Dios, tuve la oportunidad de disfrutar a mis abuelos bien, a mis dos abuelos paternos bien. Entonces sí, disfruté mucho. Me acuerdo de que incluso cuando mi abuelito se salía a hacer sus ejercicios, ¿no? De pues ya de adulto mayor, ¿no? yo me ponía atrás de él y me acuerdo que hacía ejercicios igual que él. Entonces, una relación muy cercana. Ajá. Y con el materno, pues igual, o sea, cotorreábamos mucho, cantábamos, de todo. Muy padre. Porque todos estaban como a lo mejor no viviendo en la misma casa, pero estaban cerca. Sí, muy Ajá. cerca, sí, ah, convivimos okay. mucho. Y de ahí saltaste, ya empezaste a decir, pues esto me gusta, te fuiste a los coros, sí, a la iglesia, a los coros de la iglesia, pues, o tú ya nos dirás, pero estuviste ya como dando tus primeros pasos en ese sentido. Sí, claro, había ahí una persona en la iglesia que tocaba los teclados y la guitarra, y pues entonces ahí ya empezamos a hacer segundas voces y todo esto. Estaba muy, muy bonito, muy bonito. Y luego de ahí de la iglesia nos hacían invitaciones para ir a cantar a misas a otros lugares y así, muy, muy bonito. ¿Y cómo fue eso? Porque regularmente para los niños estar en la iglesia es como muy aburrido, ¿no? Ajá. Es como de, están ahí, pero porque los llevaron, la verdad. Sí, ¿no? Sí, sí. Pero hay algunos que sí les interesan, ¿no? Uh-huh. Son monaguillos, etc. Sí, claro. Pero, ¿cómo fue este acercamiento? Lo que pasa es que tengo una tía por parte de mi mamá que fue monja, ¿no? Entonces, pues de por sí nosotros íbamos a la iglesia pues cada domingo. Pero como bien dices, o sea, como niño, pues a lo mejor no estás como tan involucrado en eso. Sin embargo, pues teníamos la música donde cantábamos, ¿no? Entonces, estar cantando y estar en la casa de Dios, pues bueno, imagínate. Ok, o sea, te llevaron más por... Bueno, sí. Te ganaron más por la parte de la música. Sí, en ese momento, sí, claro. Y bueno, pues ahí, pues, ese género musical es distinto. Sí, ¿no? sí, porque te digo, era guitarra o era, pues, como tipo balada con los teclados, ¿no? Entonces, ajá. Pero pues se te va desarrollando el gusto por... Sí, porque finalmente es música, pero pues es como más religiosa. Sí, o sea, sí, sí. Sin faltar sí, respeto, pero sí, claro. es religioso. Así es. ¿No? Entonces sí tiene como otros matices sí, que no tiene las otras melodías. Justo. Y mucho menos tiene el regional. Sí, ¿no? Sí, totalmente uh-huh. diferente. Como todo tiene sus matices. ¿No? Uh-huh. ¿Y cómo fue de ahí? ¿Fue cuando empezaste a decir a lo mejor me dedico a esto? O solamente lo estoy haciendo por hobby, a lo mejor después decido ser chofer, ¿no? O sea, sí. No, pues a mí me gustaba, ¿no? O sea, me gustaba y yo lo disfrutaba mucho, ¿no? Yo nunca pensé decir, ¡ay, me voy a dedicar a esto! Entonces, sino que se fue dando, como te comentaba hace un momento, pues venían las fiestas familiares y después venían pues los concursos en la escuela, ¿no? Y pues ahí estaba uno, o en el coro también de la escuela. Entonces, pues se me fue como desarrollando y se me fueron dando las cosas. Del coro de la iglesia y el coro de las escuelas, ¿fueron casi simultáneamente o primero fue uno y después? No, primero fue el coro de la iglesia y ya un poquito más grandecito en las escuelas. Ah, ok. Ajá. Porque ahí también es otro tipo. Ahí sí me meten de todo un poco cuestiones de la... de la escuela Ajá. y de la iglesia, ¿no? Así es. Son distintos. Pero, ¿tú recuerdas cuando dijiste, me voy a dedicar a esto? ¿Cómo fue? Ahora sí que, ¿cómo fue el llamado? Sí, bueno, es que todo empezó, mi tía, la que te comentaba que fue monja, tiene un compadre que es músico, ¿no? Entonces, ese compadre tiene un hijo más o menos de mi edad. Entonces, pues, también lo conozco, igual con mis primos y todo esto. Entonces... ese compadre me invitó a trabajar con él porque pues, sabía que a mí me gustaba cantar, pero yo nunca lo había hecho, digamos, pues ya de forma formal, digamos, ¿no? Entonces me invitó a trabajar con él y pues, ya empezamos a ir a los 15 años, a las bodas, todo esto. Estuve trabajando un rato con él y después salió una oportunidad ya para irme a cantar profesionalmente con el famoso Pasito Duranguense por ahí en el 2003, 2004. Yeah. Entonces, hace ratito. Sí, ya. Hace ratito ya. Sí, ¿no? Sí. No mucho de ayer. Exacto. Y bueno, fui a audicionar a la disquera del grupo que se iba a formar y me quedé. Y de ahí, pues bueno, ya agarré la música ya profesionalmente. ¿Qué fue lo que aprendiste cuando estabas en los coros? Porque ya cuando te dedicas a esto de manera profesional o semiprofesional, o como dijiste, de manera formal, uh-huh, ya el aprendizaje es otro, ¿no? Sí, sí, la sí. visión es otra, porque sí, ya tienes más años. Claro. Pero cuando estás chico y cuando estás en estos coros, pues sí aprendes algo, sí, ¿no? Pues principalmente que se tiene que ensayar. Uh-huh. O sea, eso me parece como fundamental, ¿no? Porque, pues imagínate ir a un evento grande y que se te olvide la canción, ¿no? O como músico que, no sé, estés en la tuba y le estés dando otro tono que no es. Entonces, me parece que esa parte es una responsabilidad muy grande, ¿no? El estar ensayando, ensayando, ensayando, pues para ofrecer lo mejor de uno, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo me quedo con esa parte. Llegas, sales el coro de la escuela. Ajá. Uh-huh. ¿Hasta qué año terminaste ahí en Michoacán? Porque hay un antes y un después cuando ya te vas a la Ciudad de México. Sí, sí, ¿no? Sí. Y yo me imagino que cuando te vas a la Ciudad de México, tú me dirás, ¿eh? Porque yo sé así lo que tu historia. Sí. Es cuando ya te dedicas como más formal. Mira, de hecho, yo cuando nací, nací allá, perdón, me registraron acá. Entonces vivíamos de este lado, pero yo todo el tiempo estaba yendo para allá. Ajá. Entonces fue como una, pues fue al parejo, digamos, o sea, prácticamente. A veces íbamos cada 8 días, a veces cada 15 días, en las vacaciones, pues allá. Ajá. Entonces, pues fue una combinación ahí de campo-ciudad muy padre. Ajá. Muy padre. Ok. Bueno, es que pregunto porque finalmente como que estas raíces, o sea, si hubieses estado como más tiempo, digamos, en Michoacán, uh-huh, tus raíces hubieran sido más más fuerte, creo yo. Ajá. Sin embargo, con este cambio, ¿no? Sí, sí, es así sí. como de, pues sí, soy de aquí, soy de acá, sí, y tengo raíces, uh-huh, en dos partes. Pues, y las influencias también, sí, son importantes en, sí, ese sentido. Claro. Ajá. Pues, ¿qué crees que hasta la fecha cuando voy sí me siento súper bien, súper arraigado allá? Ajá. O sea, no... No te sientes como un chilango en Michoacán, sino te sientes michoacano. Pues es que, ajá, cuando estoy allá me siento de allá y cuando estoy acá, pues, o sea, uh-huh, es por lo mismo de que es una... Fue muy parejo en ambos lados, ¿no? Mi vida, entonces, pues, muy bien. O sea, te digo, me comentabas hace un momento lo de la infancia. Yo tuve una infancia feliz, o sea, sin tema. Muy, muy, fui muy feliz, un niño muy feliz. Que gracias a Dios nunca nos faltó nada. Entonces, mira, yo tengo unos recuerdos bien bonitos. ¿Y nada más te dedicas a la música? ¿No, sí, eres otra cosa? Porque regularmente siempre es así como de, sí me dedico a la música, pero soy contador. Pero soy abogado. Ajá. Estoy estudiando administración también, uh-huh, estoy terminando. Qué bueno, esa sí va como, sí, a la par, ¿no? Porque hasta cierto punto dices, yo me represento solita. Sí, sí, sí. Yo hago eso muy ayuda. Importante, ajá, muy eso, importante. Eso ayuda, ándale, sí, porque si no, tengo que tal, sí, si ahorita, claro, te paso esta hoja de, ay, fírmame, ándale, y ya, todos así tus es, derechos, sí, ¿no? Sí, sí, sí, no. Que eso también es importante, ¿no? Porque finalmente, sí, siempre hemos dicho en este espacio, desafortunadamente para dedicarte a la música ya de manera profesional al 100% es muy difícil. Sí, ¿no? Sí. Y sí, más, sí, cuando es de manera independiente. Así es. Entonces muchos combinan, ¿no? Claro. Otros hacen también de, bueno, sí, soy músico y doy clases de música, sí, ¿no? Porque, sí, sí, pues, a esto me dedico. Sí, claro. ¿No? Entonces, por eso siempre pregunto esto, así porque es, son, sí, ciertamente, y creo que tristemente, pero también es un reto y un algo que los motiva, de que son muy tercos para decir, pues yo quiero estar en la música y, sí, voy a estar en la música. Entonces, sí, necesito ser mecánico, voy a ser mecánico para estar en la música. Sí, sí, sí, sí, para solventar de alguna manera, ¿no? Porque... Sí, es muy, muy difícil, ¿no? Ajá. Más como independiente. Pero bueno, al final como independiente, pues tú tomas tus propias decisiones, ¿no? Tú al final tú sabes o tú decides, pues, qué grabas, qué foto pones de portada, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas, tú eres el que tiene la última palabra. Y haces lo que crees mejor para tu carrera. Entonces no hay como alguna persona que te imponga, ¿no? Ahora vas a hacer esto, ahora vas a grabar el otro. Entonces, esa ventaja creo que es importante. Bueno, Vamos ahora entonces a esta parte, porque yo te voy a decir, ¿cuándo deciden irse para la Ciudad de México? Pero ya me la, ¿cómo se llama? Ya la respondiste, que tenía desde aquí de allá. Sí. Tenías ya millas de viajero frecuente. Así es. Pero cuando estás en el grupo, esta parte, también, ¿cómo se llamaba el grupo? Intención de Durango. ¿Y era puro pasito duranguense? Puro pasito duranguense, sí. Ay, ya me imagino ahí. Sí. Estaba en su mero apogeo, la verdad. Muy ¿Cuánto poco. Duraste ahí? Duré 2 años. ¿Y el grupo sigue o ya no? No, ya no. Ya no sé. Bueno, en realidad duré 2 años. Después hubo ahí como que una separación, ya sabes, de los músicos. Se volvió a formar y me volvieron a llamar otros 2 años. Ah, ok. Entonces, pues ahí regresé y bueno, estuvimos ahí trabajando. ¿Y por qué hay para pasito duranguense? Pues es que realmente salió una oportunidad, o sea, no es algo que yo dijera, ay, voy a cantar, no, sino que digamos que el hijo del compadre de mi tía, ¿no? Estaba... Ahí se aplica, el hijo del compadre exacto. De mi tía, del vecino de la... Así es, estaba en un grupo de cumbia que en ese momento se llamaba Los Extraños. ¿No son los extraños de ahorita? Bueno, los extraños de más conocidos. Sí, pues debe ser, porque sí fueron famosos. Ajá. Pero obviamente ya cambiaron muchos integrantes, hay muchos que ya no están, de los originales, ¿no? Uh-huh. Me refiero. Entonces, la disquera de ese grupo, pues es la disquera que hizo el grupo Pasito Duranguense. Y entonces el hijo me dijo, oye, pues cantas bien, ¿no quieres ir a hacer una audición? Y dije, pues vamos, ¿no? Entonces pues, yo no me cerré y dije, pues sí, o sea... lo que salga y pues mira, así. Y ahí salió. Salió, sí. De ahí, ¿qué sacaste? No sé si llamarlo de ventaja, de experiencia, de enseñanza. Híjole, pues muchas cosas, porque pasas por muchas situaciones muy complicadas, ¿no? De muchos tipos, ¿no? Aprendí que hay que ser profesional, sí o sí. O sea, y hay que ser responsable con las cosas, con lo que a uno le toca, ¿no? En este caso, pues yo era voz. Pues mi responsabilidad es ensayar y aprenderme las canciones. Si tú tocas los teclados, pues aprendértelas en el teclado. Llegar temprano a los ensayos y a las citas para las giras y todo esto. Entonces, creo que es algo muy importante y desafortunadamente, pues bueno, también pues nos hemos topado con gente que no lo es, ¿no? Y de todo tipo, sean músicos, empresarios, promotores, de cualquier tipo. Entonces, yo creo que ser profesional es lo que habla de ti, ¿no? Entonces, sí, es lo que me llevo, algo muy, muy claro que me quedó de esa experiencia. Y estás, estabas ahí en este grupo. Uh-huh. ¿Grabaron? ¿Tienen material de ese grupo? Sí, uh-huh. Sí, dos. Bueno, cuando yo estuve fueron 2 discos. Uh-huh. 2 discos, que se grabaron ahí con la intención de Durango y pues bueno, ya empezaron las giras, incluso llegamos a ir a los premios Furia Musical de ese entonces, que ya no existe, sí, ya. Ya creo, llovió. Creo que todavía existen, pero ya no son tan populares, no, la neta no sé. No, y creo que no, porque de hecho Blanquita Martínez, la directora, ya está incluso en Azteca, entonces ya no hay, digamos, ¿no? Entonces, pues imagínate, o sea, el que te inviten, ¿no? A ese tipo de eventos. Después el estar, pues digamos, alternando pues ya con figuras consagradas del regional, ¿no? Tuvimos oportunidad de estar con Valentín Elizalde en muchas ocasiones, que en paz descanse. Lupillo Rivera, el Buki, Ana Bárbara, Pequeños, hijo, la infinidad. Ajá. Entonces, pues, una experiencia bien bonita, porque, bueno, al final, ahí atrás de los escenarios, pues, los saludas, platicas con ellos. Entonces, pues, experiencias bien, bien bonitas, bien, bien bonitas. Cuando estabas ahí, decías, esto es lo que sí quiero. Sí. Uh-huh. O sea, cuando algo te gusta, de verdad que... Híjole, no hay palabras, porque aparte no lo ves ni como trabajo, ¿no? O sea, no es algo que tú digas, ay, ya me voy a ensayar, ay, ya me voy porque ya me voy a ir de... No, al contrario, o sea, si te citan temprano, en la madrugada, tú vas y te paras con gusto, haces tu maleta y vámonos con mucho gusto, sea la hora que sea. Igual para las giras, lo mismo. Entonces, a lo mejor sí es cansado, bueno, no, a lo mejor sí es muy cansado, por ejemplo, las giras, pero pues lo haces con gusto porque es algo que te llena, que te gusta. Y bueno, en lo personal, Para mí, yo siempre lo digo, o sea, cantar para mí realmente yo lo tomo como una terapia, ¿no? Ajá. Es algo muy, muy padre. Lo pregunto y lo pregunté de esa manera porque regularmente es así como de, es que sí me gusta, pero... Sí. Y ahí empieza. Sí, sí, ¿no? Sí. Ahí empieza porque luego ya se salen, ya no están cómodos. Así es. No es lo que ellos querían, así ¿no? Es. O sea, por eso preguntaba, sí, ¿no? Claro. En ese sentido. ¿Ahí fue cuando empezaste a ganar estos premios internacionales? No, los premios ya fueron ya después ya como solista, como como Fernando Montenegro. Entonces espérate, porque todavía no nos vamos de ese lado. Estoy tratando de mantener reversa, el control, reversa. Reversa. Cuando estuviste ahí, que fueron al de Furia, los premios Furia, ¿ganaron algún premio, o sea, como grupo? No, pero fíjate que el hecho ya de tener la invitación de la producción ya era decir, bueno, vamos por buen camino, ¿no? Uh-huh. O sea, era ya, pues digamos, palabras mayores, ¿no? Entonces, pues bueno, desafortunadamente ahí tuvimos una, pues diferencia de visión con el dueño del grupo y pues bueno, mejor preferí pues salirme bien, dar las gracias. Afortunadamente pues quedamos en muy buenos términos porque pues bueno, yo nunca quedé mal en ningún sentido, ¿no? Nunca llegaba tarde, nunca faltaba, la verdad es que todo muy bien. Entonces hablé con el dueño y le dije, oye, ¿sabes qué? Creo que pues vamos por caminos diferentes, no tenemos la misma visión y pues bueno, quería decirte que pues bueno, hasta aquí, ¿no? Uh-huh. Me dijo todavía, oye, pues no seas mala onda, sácame unos eventos más que tenemos pendientes. Le digo, vale, estos y ya, pues, ya me dio mi carta de retiro sin problema, terminamos muy bien y vámonos. Ok. Ajá. ¿Tú tocas algún instrumento? La guitarra. La guitarra, ajá. Nada más la guitarra. Sí, la guitarra. Ah, ok. Sí. ¿Qué recuerdos tienes de, pues precisamente de este paso en esta agrupación? Recuerdos, pues regularmente ponen los recuerdos bonitos, ¿no? Pero sí, si claro. Quieres contar alguno malo, por nosotros no hay ningún problema. No, nos encanta es que el chisme. Hay de todo. Nos encanta el chisme. Sí, es que hay de todo. No, pues el ir en el autobús, viendo los paisajes, a lo mejor ahí con la guitarra, componiendo, ¿no? El estar ahí, pues con los compañeros, ¿no? Uh-huh. Platicando. Pues muchas cosas, porque incluso cuando haces lo que te gusta, insisto, hasta ves la vida de otra forma, o sea, ves todo así, color de rosa, ¿no? O sea, una cosa muy, muy, muy bonita. Entonces, pues yo disfruté mucho y claro que también hay experiencias malas y peligrosas, ¿no? También, ¿por qué no? Me acuerdo que en una ocasión nos contrataron por allá por Huajuapan de León, en la sierra, literalmente. Entonces, para empezar, llevábamos el autobús y nos tuvieron que cambiar porque el camino estaba muy, muy angosto y el autobús no alcanzaba a dar vuelta. Terracería, dos horas de terracería. Nos pasan al otro autobús y bueno, ya la otra hora. Llegamos al baile, ya estaba todo cercado, pero no había nada, o sea, en medio de la nada. Nada más había la planta de luz, el escenario y todo bardeado. Entonces, ya empezamos a cantar y nos pusieron los monitores muy bien. Nosotros nos escuchábamos, pero excelente. Y nosotros tocando bien, a gusto. En el intermedio nos subimos al autobús para el descanso y llega la manager en ese tiempo, que era nuestra manager, y se subió con una persona con sombrero, enojado, gritándole, y sacó, ¿no? Un arma ahí y pues amenazándonos, diciéndonos, o toca bien o aquí se los llevo, así literal, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues la manager así pálida, y pues nosotros también nos sacamos mucho de nuevo, pues si nosotros nos escuchábamos bien. Y pues bueno, resulta que el ingeniero que fue, pues nada más hizo que nos escucháramos bien, pero para nosotros, no para la gente. Uh-huh. Entonces al final, el señor nos prestó a su ingeniero, le movió y pues bueno, gracias a Dios, no pasó a mayores, salió todo muy bien. Al final volvió a subir al autobús, ay, disculpen, pero pues yo soy el encargado. Sí. Pero soy un loquillo. No, esa experiencia la verdad es que no, bien, bien difícil. Y bien, es que, híjole, digo, no quiero estigmatizar ninguna región, ¿no? Sí, sí. Pero sí, sí hay regiones un poco más álgidas que otras, ¿no? Y más en ese sentido. Sí, ¿no? Sí, sí, no. No, o sea, es que imagínate, o sea, estar ahí y pues de pronto ves el arma y como, ¿no? Como cierta amenaza y tú dices, híjole. No, o sea, bien, bien difícil. Y ya cuando terminó todo, ya, ay, gracias a Dios, ya, ya pasó. Pues qué bueno que no pasó a mayores. Sí, sí, sí. Digo, en su momento a lo mejor no te reíste, ahorita te estás sí, riendo, ¿no? Sí, no, no, no, imagínate. Alguien diría, mis traumas, mis chistes, sí, ¿no? Por eso me estoy riendo. Así es. Pero sí, sí, sí, es como peligroso, sí, ¿no? O sea, en ese sentido. Así es. Ahorita regresamos, vamos a hacer otra pausa. Recuerden, 55 40 26 18 14 es el número de WhatsApp de La Voladora Radio. Corte, regresamos. Y tomados de la mano, camino el mundo juntos. Haciendo sufrir a la competencia. ¡Eso! Excelente. Todo está saliendo muy bien. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio. Abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Hey, tú. Sí. Sí, tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252 o al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. I believe I can fly. I believe. Miles de lágrimas más tarde, esta historia continuará. De inmediato. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Bueno, sí. Preguntas por qué te quiero. La respuesta es muy clara y sencilla. Porque tú llenas de alegría mi vida y haces que valgan la pena los días. Y es que me encanta tu tierna mirada y esa sonrisa que adorna tu cara. Pero lo que más me ha cautivado es la bondad que refleja tu alma. Yo no te quito ni te pongo nada. Te quiero tal como eres, mi niña mimada. Tú me transportas hasta el mismo cielo, mi vida. Por ser tan buena conmigo, por eso te quiero. Fernando. Si me preguntas por qué te adoro, es porque tú eres mi gran tesoro. Prometo siempre estar a tu lado y amarte siempre aunque pasen mil años. Tú llenas mi mundo de fantasía. Estar contigo es una maravilla. Estar sin ti no me imaginaría, porque sin ti yo ya no viviría. Yo no te quito ni te pongo nada. Te quiero tal como eres, mi niña mimada. Tú me transportas hasta el mismo cielo. Por eso te quiero. Yo también te quiero, muchas gracias. Y eso que apenas nos acabamos de conocer, eso. Imagínate. ¿Qué onda con esa canción? Híjole, un tema de mi compadre Fernando Bravo Vidrio, un tema bien romanticote, también una baladita, muy bonita, en lo personal me gustó muchísimo, y pues... Parece que a la gente le ha gustado mucho, entonces no la piden mucho. ¿Esta fue la que grabaron el video por acá? Sí, por eso te quiero, sí, se grabó aquí en Ameca Meca, Estado de México. Cuéntanos. Ah, estuvo bien padre esa vez, fue en una casa de, ¿es el centro? Más o menos. Ponle, digamos ahí. El centro, ajá. ¿No? En una casa ahí en el centro, muy bonita, una casa de campo, que arreglaron y quedó increíble, quedó muy bien, unos jardines muy bonitos. Y pues bueno, por ahí tuvimos la oportunidad de realizar el video hace como 3 años, yo creo. Ajá. Yo creo que como 3 años. Y pues estuvo muy divertido. Por ahí no faltan pues las cosas chistosas, ¿no? Que pasan, que de repente uno va caminando en la toma y se tropieza. Y bueno, un montón de cosas ahí con la modelo. Hay una escena donde me ve y pues como si nos fuéramos a saludar. Donde la cargo y le doy una vuelta, entonces en una de esas ya se me iba a caer, y bueno, un montón de cosas, ¿no? Bien chistosas, pero muy padre, sí, horas de trabajo, ¿no? Para sacar las tomas que se necesitaban, pero pues muy bien y contentos con el resultado. Ajá. Que ese video lo pueden encontrar en YouTube. Bueno, sí, en tus redes sociales, ¿ah, pero sí? En YouTube. Así es, también, ¿no? Sí, en YouTube. En tu canal oficial. Ah, correcto. Que no es el único video que tienes. Hay varios. Sí, ya tenemos, es Por Eso Te Quiero, De Fracaso en Fracaso, por ahí tenemos otro que se llama Esclavo de Tus Besos, y ¿qué otro por ahí se me está? Cantinero también, y dime si hay otro que es el último que realizamos allá en Tepoztlán, en Morelos. Entonces sí, ya tenemos ahí. También, de hecho, están ya por ahí en, no sé si se pueda decir, en Videorola. ¿Qué? Están en Videorola también ya. Y que, por cierto, ya que hiciste tu comercial, yo también. Ah, muy bien. Muy bien. Las canciones precisamente de Fernando, antes de que viniera aquí en entrevista, ya están sonando también en Revolución Sonora, aquí en La Voladora. Súper. Entonces, hay para que lo casen, son, claro, no me acuerdo, Revolución Sonora en su versión popular son los jueves a las 10 de la mañana. No me acuerdo. ¿Sí? ¿Sí? Súper. Muchas gracias. Ya llevo varias palomitas al día de hoy. Sí, Entonces, hay para que lo escuchen, ahora sí que también para que lo pidan. Sí, claro. No me acuerdo cuántas canciones son, pero una de las que sí me acuerdo es Cantinero y Oro. Ay, y ya, son, creo que 4, creo. Ajá, ajá. Pero esas dos, ¿de qué están? Están. Sí, esas dos. Que por cierto, ya escuchamos una. Ajá. La otra la vamos a escuchar un poquito. Un poquito después. Y sí, es el cover de. Así es. Lo grabó allá Bronco, exacto. Ajá. Allá por los 90s. Sí. Un tema de mi amigo Miguel Luna y Chema Frías. Temazo. Nada más que bueno, acá le metimos ya nuestro estilo completamente, ya con banda sinaloense y pues. Sí. Bien contento. Más al rato la van a escuchar. Hay una cosa que es importante también, ¿no? O sea, de repente nos enfocamos más como en el artista, en sus canciones, ¿no? Pero una de las cosas que me llaman la atención y está bastante bien, creo yo, es que siempre le das los créditos también a los compositores, ¿no? Sí, es muy importante. Porque son, también, o sea, esa parte. Claro. Pero también en los videos también pues está el creativo, o a lo mejor salió una idea mía, pero pues desarrollala tú, ¿no? Están los camarógrafos, el director, etc, etc. Pero siempre hay un equipo atrás de nosotros, sí, ¿no? Sí, sí, sí, definitivamente. Y creo que también habla mucho de la persona, decir, reconocer como este trabajo en equipo. Sí. ¿No? Porque no solamente soy yo y estoy brillando, claro. Y ya, ¿no? Sí, o sea, sí, no, no. Sino están todos los demás. Así es. ¿Cómo es esta parte, ya que entramos con lo de los videos, cómo es esta parte de hacer los videos, de elegir la historia? Tú ahora sé que tú apoyas, tú das ideas, o dices, bueno, pues ustedes son los creativos, yo confío en ustedes. No, pues fíjate que yo soy el que generalmente lo realizo, ¿no? Yo los dirijo, uh-huh. Yo hago los guiones, yo los edito. Entonces, pues. Ahí en Canva. Sí. Ahí estoy en Canva. Donde se pueda. La madrugada. Sí, claro. No, la verdad es que, pues bueno, tienes que aprovechar, yo pienso, pues las herramientas que tengas a la mano, uh-huh. Pues para hacer lo que necesitas en el momento, ¿no? Okay. Entonces, pues la verdad es que sí, tengo esa facilidad, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, de hacer mis cosas. Y pues es la ventaja de como te comentaba hace un momento, de ser independiente, ¿no? Que uh-huh. Tú decides, digo, no quiero decir que, o pecar de presunción, de decir yo lo sé todo, ¿no? ¿Por qué no? Pero sí tomar, pues, tus decisiones que en el momento debes de tomar, ¿no? Y vas agarrando también experiencia, ¿no? Sí, porque claro. También a la hora de que te metes de hacer de todo un poco, te das cuenta cuánto trabajo se invierte, cuántas sí, horas se invierten. Muchas, y muchas. No es como de enchílame esta enchilada, ¿no? Sí, o sea, como de, sí, pues, sí, sí, sí. Quiero un video y en media hora me lo entregas. Sí. No, pues espérate, sí, ¿no? Sí, sí, así es. Ajá. Sí, no es tan fácil, ¿no? Definitivamente. Entonces, te digo, empiezas a desarrollar habilidades en ese sentido. Entonces, aparte de que, pues, economizas, la verdad, ¿no? O sea, uh-huh. Un video ahorita, pues, bueno, no te digo. ¿No? Sí, y depende también, pues, si lo eliges como el lugar, no sé, por ejemplo, la Sierra de Sonora. Sí, sí, pues, claro. Trasládate a todo el mundo por de aquel sí, hasta allá, justamente, ¿no? Justamente, todo tiene que ver, ¿no? Entonces, uh-huh. Pues, afortunadamente, hemos trabajado así y, pues mira, ahí están los. ¿Y cómo vas eligiendo las pues las ideas? Ajá. Para los videos? Porque de repente hay como esta fórmula también de que el video no tiene nada que ver con la historia, con la historia que se canta, uh-huh. Pero con la sí letra, es como, ¿no? Como ajá, con la letra, pero sí es como un performance. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Que no me acuerdo cómo se llama esta técnica, uh-huh. ¿No? Pero otros se van como lo más sencillo y no con eso quiere decir que es menos, uh-huh. ¿No? Pero la fórmula de siempre, ¿no? O sea, la fórmula de, pues vamos a seguir la historia de la canción, ya, uh-huh. O sea, se acabó. Pues fíjate que me surgen ideas como más generales, o sea, obviamente sí tiene que ver la letra, claro, pero no precisamente lo que va diciendo, ¿no? O sea, entonces a mí se me ocurren ideas como más generales en ciertas estrofas, por ejemplo, no precisamente lo que dice, uh-huh. Y de ahí pues voy montando y voy haciendo, y ahí me tienes haciendo el guión y aquí entra la modelo, aquí me salgo yo. Entonces, sí, es todo un trabajito, es muy laborioso, ¿no? Aquí entra un extraterrestre y después de ahí nos vamos. Exacto. A la luna. Porque también, o sea, también como que hay como ese tipo de ideas, ¿no? O sea, que no necesariamente tienen que ser, pues, en la Tierra, ¿no? Uh-huh. O no necesariamente son, no sé, voy a hacer como algo bastante mafufo, pero a lo mejor pues la canción habla del amor y todo eso, pero pues yo quiero que sea animado y que sean dos piojitos que se enamoren, sí, ¿no? Sí, que canten sí, sí. Y hagan sí, todo. Sí, claro, claro. Sí, como dices, o sea, también cada cabeza es un mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues un montón de posibilidades ahí. Bueno, pues los videos que ahora es que ya tienes, pero esa es tu versión solista. Ajá. Están en tus canales oficiales también. Así para es. Que la gente los vaya a ver, ¿no? Correcto. Y tu música también para que también la así vayan es. La vayan a ver. Y bueno, TikTok tienes también porque sí, sí, ahí sí. Está también. Okay. Sí, porque también como que está el TikTok ya está para pues no solamente para los chavos, sí, sí, sino sí. Ya también la gente está entrándole en sí, TikTok. Sí, bastantes. Entonces, bastante. También para que los vayan a ver. Bueno, así tenemos es. Que hacer otro cortecito y a ver si regresamos con la de Oro Porfis.

lejos y me enamoré. Yo al ras del suelo y tú siempre volando tan alto, tan alto. Te gusta el dinero y la comodidad, por eso me dejas tan triste y herido de muerte. ¡Qué suerte! Bueno, pues regresamos. Oro, esta canción que, pues, lo que estábamos hablando fuera del aire, un clásico de Bronco. Así, ¿no? Es. Ahora lo escuchamos en voz de Fernando. Correcto. Cuéntanos todo el chisme, datos curiosos, pues... todo. No, pues fíjate que fue de las primeras canciones que grabé ya como Fernando Montenegro, ya como solista. Y, pues, bueno, como bien comentábamos, es un clásico, ¿no? Ajá. Un clásico de... que grabó Bronco por allá en los años 90, ¿no? Un tema ahí de Miguel Luna y de Chema Frías. Y pues bueno, esa canción, ya ves que te comentaba que yo crecí escuchando esa música, ¿no? Uh-huh. Entonces escuchaba también mucho a Bronco y esa canción siempre me gustó. Entonces yo dije, ah, mira, ¿por qué no? Porque no, 91, ya chequé, 1991, algunos, ¿qué estaban haciendo en el 91? A ver, cuéntenos. Pero sí, clásica sí. De Bronco, que no puede faltar, ¿no? Así sí, es. Está chida. Y bueno, pues aquí está otra versión, que lo que le decía también a Fernando es que a pesar de estar en el regional con pues música de viento, bueno, instrumentos, ajá, de viento, perdón, pues mantiene este matiz. Así que es. Tiene la original. Correcto, ¿no? sí. Y bueno, pues ha habido también como muchas... otros covers, ¿no? Uh-huh. Me acuerdo de... hay uno que no hace mucho, uh-huh, pusimos un como especial, uh-huh, de los tributos a... Okay. Y hay uno de de Bronco, precisamente, uh-huh, en rock, ¿no? Ah, entonces, super. Hay algunas canciones que quedaron y otras que no. Y me estoy tratando de acordar de la de Oro. Luego les comento, porque esta canción precisamente está en rock. Ahora sí, imagínatela en rock, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ya estuvimos escuchándolo y todo, digo paréntesis, uh-huh, pero estuvimos escuchándola y algunas sí quedaron. Sí, sí, otras sí, de plano sí se escuchaban como completamente fuera de lugar, uh-huh, ¿no? Ni de tono, fuera sí, de lugar, sí, sí, ¿no? Pero está chido de repente encontrarte un cover que claro, que está bien con los arreglos y todo. Muchas eso, porque gracias, finalmente aquí le pusieron arreglos. ¿Cómo uh-huh, fue? ¿Cómo fue esta parte, precisamente enfocándonos un poquito en esta canción? Sí. Esta parte de los arreglos. O sea, ¿por qué no le pusiste, por ejemplo, no sé, algo más movido? Dijiste, así está mejor. Pues mira, si bien queríamos hacerlo a nuestro estilo, ¿no? Ya con banda sinaloense como tal, sí no quería que se perdiera como... ¿cómo decirlo? Cierta esencia de la canción, pero sí con la música de viento, ¿no? Uh-huh. Entonces quise equilibrar ahí un poquito y pues bueno, estuve ahí pues detalle a detalle ahí con el arreglista y pues sí, salíamos ya como tarde del estudio. Sí, nos llevamos un tiempecito, pero sí como que quedé conforme, ¿no? Con los arreglos como tal de cómo quedó la canción. Entonces sí fue muy laborioso, pero pues sí, valió la pena. Ok, ahora vámonos ya a este salto. Decides hacer tu carrera de solista. Así terminas es. tu paso en la agrupación. Uh-huh. Te das un tiempecito, lo piensas o decides salirte porque ya tienes como la decisión en la puerta de convertirte uh-huh, en solista. Pues cuando, bueno, yo doy las gracias, ya tenía... pues yo la intención, ¿no? De hacer mi proyecto ya como solista. Sin embargo, tú sabes que es muy difícil esta parte, ¿no? Y más cuando eres independiente. Y tuve por ahí unas invitaciones de otros dos grupos también de Pasito Duranguense, los cuales pues los acepté. Desafortunadamente no corrí como con la misma suerte con la intención de Durango. Pero pues bueno, nos sirvió para agarrar más experiencia y todo esto. Y una vez ya saliendo de esos grupos, pues ya fue cuando me decidí hacerlo. Ya lo empecé a planear ya como tal, a estructurarlo bien y pues bueno, a lanzarlo. Uh-huh. ¿Y no te dio miedo? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Pero uh-huh, en el sentido de decir, bueno, no sé si vaya a funcionar, uh-huh, porque regularmente... me vienen como un par de nombres que no los voy a decir, pero me vienen como un par de nombres de cantantes de grupos uh-huh, que dicen, pues la estoy pegando, uh-huh, me voy como solista. Sí. Y cuando van como solista, no la pegan. Sí. Y hay algunos que sí la pegan y la pegan mejor, sí, claro, ¿no? Que, claro, que estando con la agrupación, pero la mayoría no les pega. O sea, uh-huh, sí es como de... Tienen que recurrir a el nombre ex integrante de, ¿no? Ajá, sí, para sí, que sí, empiecen a jalar como público. Sí. No lo sé, ¿no? O sea, sí, sí es como, sí, como raro de. Pues sí, es como un acompañamiento, así es, ¿no? De con la agrupación. Así es. Pero ahora ya no es la agrupación, sino es. Así eres es, tú con una agrupación. Sí, deberías diferente, de pegar, ¿no? Sí, pero claro. No pegas, ¿no? Claro, claro. ¿No te dio miedo a lo mejor que pasara eso? O que dijeras, bueno, de todos modos, o sea, con miedo, sin miedo, ¡ahí voy! Sí, justo. Ajá. O sea, sí tienes la incertidumbre, a final de cuentas, ¿no? De saber qué va a pasar, si va a funcionar, si no. Pero, pues, al final creo que tienes que hacer las cosas, ¿no? O sea, tú ya tienes una idea, ya tienes estructurado tu proyecto y, pues, a darle, ¿no? Ajá. O sea, aquí no hay de que sí o no o a dudar. Simplemente lo haces... y lo haces lo mejor que puedas y sobre eso. Entonces, soy mucho de esa idea, ¿no? De hacer las cosas lo mejor que se pueda, de ser profesional, de sacar música de calidad, ¿no? Con buen audio. Entonces, creo que sobre de eso es donde... como voy, ¿no? En, uh-huh, en mi proyecto. Ok. Bueno, pues ahorita vamos a profundizar un poco más acerca ya de tu proyecto como solista, uh-huh, pero tenemos que hacer otra pausa. Así que no se vayan. Regresamos 55...

Y bueno, pues regresamos. Esta canción se llama Dime si hay otro. Ajá. Del compositor Dil Selva. Ah, ok. Nicaragüense, ¿no? Nicaragüense, sí, que le mando un saludo. Radica en Texas. Le mando un saludo hasta Texas. Entonces es un tema de desamor totalmente. Uh-huh. De este compositor. ¿Cómo llegan a ti las canciones? Porque ahorita era de nicaragüense y está en Texas. Ajá. Pero ese rato dijiste alguien de Jalisco y está en Chicago. Ajá, y así. Ajá. Ajá. Sí, pues la verdad es que nos hemos contactado pues vía Facebook, ¿no? Luego ahí conozco a gente, luego esa gente me dice, ah, oye, es que yo tengo un amigo compositor. Ah, pues, ¿no? Contáctamelo. Y entonces empezamos a hacer contacto por ahí por Facebook principalmente. Uh-huh. Y ya de ahí empezamos a platicar, me mandan su material y todo esto, nos ponemos de acuerdo y toda la situación. Ay, obviamente tienes una selección, ¿no? Porque no vas a poner una de, dale hasta el suelo, mami, ¿no? Sí, sí, sí, no, tratamos de cuidar mucho esa parte, ¿no? Ya ves cómo están las cosas actualmente y sí creo que bueno, como nosotros como cantantes tenemos como esa responsabilidad, ¿no? Uh-huh. De llevar un buen mensaje, un mensaje positivo, ¿no? Porque hoy día se ha descompuesto mucho esa parte, entonces uh-huh. Creo que hay que aportar un poquito con eso. Sí, hay unas cosas en la música que han evolucionado y otras, yo digo, que han involucionado, pero ahora sí que en gustos se rompen géneros y en la música hay pues de todo un sí, poco, claro, ¿no? Claro. Y ahora sí que cada quien pues lo que le acomoda, claro. Y lo que le gusta. Así es. Ajá. Que por cierto, no hace mucho estábamos hablando acerca del pasito duranguense, uh-huh. Y que pues no duró como mucho, ¿no? O sea, existen todavía algunas agrupaciones. Ajá. Pero ya no está tan fuerte como en su apogeo de aquellos ayeres. Así es, no está tan fuerte, pero parece que ya viene de regreso, ¿eh? Yo ay, ya... si uno mal del cuadril que ya no puede bailar bien. Ya he visto a varios grupos ahí que ya... De hecho, hace poquito hubo el... ¿cómo se llama? Duranfest, algo así de... O sea, un festival de puro duranguense. Ajá. De puros grupos duranguenses, entonces... Creo que ya regresa, ¿eh? Okay, no me hagas mucho caso, pero parece pues que ya vamos a ver, porque sí, de repente es como de... Uno ya mal del cuadril y cuando sí. Estaba aquí ya agarrándole el pasito, pues ya no estaba sí. en su apogeo. Pero bueno, regresando, inicias tu carrera. Sí. ¿Cómo fue dar ese paso? Como tu carrera como solista, obviamente. Sí, claro. No, pues... Primeramente con mucha emoción, ¿no? Porque ya tenía... Tenía mucho tiempo planeándolo y no se daba por uno por otra cosa. Y pues de pronto llega un momento donde las estrellas se alinean y vámonos, ¿no? Entonces ya... ¿Es hora o no? Sí, órale. Sí, sí. De pronto salió ahí, bueno, la oportunidad ya de hacer las grabaciones. Pero de verdad, o sea, como te lo digo, parece de caricatura, pero sí, las estrellas se alinean y los planetas se alinean y se empieza a dar todo de repente. Entonces, pues aproveché y dije, no, pues es ahora. Y entonces ya me metí al estudio, ya empezamos a seleccionar canciones y pues ya de ahí para el real, ya le seguimos. Y pues muy contento, con muchas ganas de seguir trabajando, de haciendo música, ¿no? Entonces, bien, bien contento, la verdad, con el proyecto. Y empiezas, ahí hay también otra pregunta, ¿no? Uh-huh. Dices, bueno, voy a ser solista, voy a empezar mi carrera solista. Bien te pudiste haber quedado en el pasito duranguense, que era lo que estabas teniendo seguro es. En ese momento. Sí, sí, sí. No te alejaste tampoco mucho, obviamente. Sí, no. ¿No? Pero no te fuiste con el seguro. O sea, quisiste arriesgarte un poquito, ajá. Pero sin salir de tu zona de confort, ¿no? Pues fíjate que yo visualicé que en algún momento el duranguense se iba a ir, ¿no? Entonces... Bueno, aparte de que me gusta a mí, en lo personal me gusta más la banda sinaloense, yo dije, bueno, la banda sinaloense es algo que siempre que está y que siempre va a estar, ¿no? Sin embargo, el duranguense, pues bueno, era solamente momentáneo, yo así lo percibí. Y pues mira, afortunadamente no me equivoqué y pues ya grabé banda sinaloense. Uh-huh. Digo que también me gusta el duranguense, le agarré el gusto al duranguense finalmente después de cantarlo, ¿no? Obviamente. Pero, pues sí me incliné por la banda sinaloense como tal. Ajá. Y ahí, pues ya, tienes una banda que te respalda. Ahí ajá. sí aplica. Sí. Mi barrio me respalda, a ti, mi banda me respalda. Sí, claro. ¿Es la misma o cambias de músicos cada tanto? No, pues tratamos de que sea la misma, ¿no? Sin embargo, pues hay veces que no se puede por diferentes situaciones, ¿no? Entonces, yo trato siempre de tener al grupo, al mismo grupo, pero hay veces que no se puede, ajá. definitivamente. Entonces, tienes que ir, pues, buscando, ¿no? Buscando, haciendo ahí los acuerdos, buscando bandas y todo esto. Entonces, sí, de pronto sí cambiamos. Ok, y estás, en esta parte de decir, me quedo en esta parte, ¿no? Uh-huh. Hemos visto algunos artistas que sí dan como saltos arriesgados, ¿no? O sea, del regional mexicano se van a la balada pop, uh-huh. ¿no? Y les pega. Otros sí. dice, bueno, otros no les pegan ni se regresan, ¿no? Uh-huh. ¿Tú quieres como hacer esta parte, o sea, de experimentar? ¿O te vas a quedar como por esa línea? Pues de hecho tengo dos canciones, una piano uh-huh. y otra acústica, que son baladas también. Ajá. Entonces a mí en lo personal me gusta mucho la balada, ya sea pop, con, no sé, con mariachi, con banda, ¿no? Entonces ya tengo dos temas grabados okay, así a piano uh-huh. y acústico, pero es una baladita, entonces sí me gusta mucho. Y sí, no descarto también seguir grabando por ahí algún sencillito, también así con pop. El metal, échate a poner también. El metal, órale. Sí, también nos gusta, no te creas. Es que de todo un poco, sí, pues, sí, o sea, sí, claro. Hay que conocerlo así un poco. Porque de plano si dices, pues esto sí me, o sea, me gusta, pero no tengo la voz, por ejemplo. Sí, ¿no? Yo creo que sí, también sí, eso sí. es importante. Sí, sí, sí. Porque... Sí. Ya hemos visto, o al menos de repente escuchas, no sé, por ejemplo, a un salsero uh-huh. Y dices, ah, qué buena voz tiene, sí, pero sí, lo sí. escuchas ya como en otro género. Y híjole, ya no es lo mismo. No lo mismo. Sí, claro. O viceversa, ¿no? Claro. Es así como de, no, es que te falta como voz salsera. Sí, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Como que hace falta sí. algo, pues la voz salsera. Así ¿no? es, sí. O sea, ese la voz también especial. Es un toque. Ese feeling el que debe de tener. Que te da para los géneros, ¿no? Así es. Yo creo que también por eso no pegan claro. en estos saltos, ¿no? Sí, digo, yo al final creo que uno debe saber, ¿no? Ándale. Así me gusta esto, pero definitivamente pero no se me da, ¿no? Ándale. No, me gusta el metal, pero pues en medio de la canción me voy a quedar sin voz, ¿no? Sí, sí, sí. O no le doy el tono, ajá, qué sí. sé yo, ¿no? Mejor Exacto. me lo quedo nada más para Así mi playlist. Es. Pero sería interesante, imagínate, sí. el metal. Oro en metal. Sí, sí, sí. Y bueno, pues está esta parte que dices, bueno, pues ya, me voy, ya estoy en esto. ¿Tienes disco grabado o son pistas sueltas que después vas a recopilar para hacer un disco? Pues físicamente no lo trabajo, Ajá. ya todo lo trabajo digital, ¿no? He hecho un EP, he hecho un álbum y he hecho varios sencillos también, ¿no? Y bueno, al final hice un disco recopilatorio de mis 10 mejores temas con banda sinaloense. Uh-huh. Porque también déjame decirte que he grabado norteño banda. O sea, he grabado banda sinaloense, norteño banda y las baladas que te comentaba hace un momento. Ok, entonces, okay, hice un disco recopilatorio de mis 10 mejores temas con banda sinaloense. Ah, ok. Todos estos hay que recordarlo y ponerlo sobre la mesa. O sea, todo este material visual y sonoro de Fernando está en sus redes sociales. Así es. O sea, ahorita estamos hablando acerca de ellos para que también les pique un poco la curiosidad y vayan a claro. buscarlo. ¿Cuánto tiempo tienes como de solista? De solista tengo... Son 2008 años. Ocho años. En esos 8 años, ¿cuántas canciones ya tienes grabadas? Son 21 canciones. ¿Cuál de todas ellas te ha marcado más? ¿Para bien o para mal, eh? Híjole, hay una que se llama Te deseo lo mejor. Ajá. Uh-huh. Sí, esa. No voy a decir esa. Nada, pero... Esa. ¿Qué te pasó aquí? Sí, una canción muy sentida, ¿no? Uh-huh. Donde habla de una pareja que termina, donde él le pregunta que en qué falló y que, pues bueno, ya ella tomó la decisión y, pues bueno, él le desea lo mejor, ¿no? Uh-huh, entonces, uh-huh. Sí, muy, muy sentida, ¿no? La música también es de momentos, ¿no? Así como te puede llegar una triste, ajá, ¿no? Y estás pasando un momento y dices, ¡ay! O todo lo contrario, ¿no? Puedes tener temas muy románticos y estás viviendo un momento así bonito y dices, ¡wow! Esta. Entonces, como que te van marcando, ¿no? Las uh-huh, diferentes uh-huh. etapas que vas viviendo. Porque creo que también ese mood en la vida son también lo que influye para elegir las canciones, ¿no? Sí, sí, uh-huh. sí, definitivamente. O sea, eso sí. Sí, te podría decir que sí pasa. Ajá. O sea, 100%. Sí, influye mucho. Ahorita, ¿cuál es tu sencillo? Es el álbum que te decía, es el recopilatorio ajá. que lleva por título simplemente de Fernando Montenegro. Eso es lo que estamos trabajando y promocionando. ¿Pero el sencillo es sencillo? No, sencillo no hay como tal. Ahí agarra el que ajá, quieras. Sí, sí, sí. Tienes 10. Sí, porque al final esas 10 fueron sencillos en su ajá. momento. Entonces, no hay tema ahí. Ah, ok. Entonces, ¿son nuevas versiones uh-huh. o sea, con otros arreglos ajá. que de las primeras que agarraste o son ya, son las mismas, digamos? No, son temas inéditos. El único cover que me parece que está ahí es el de Oro ajá. y todos los demás son inéditos. Sí, sí, sí. No, pero me refiero a este recopilatorio de las 10. Ajá, ajá. O sea, ¿les hiciste algún arreglito? ¿Los hace la canción X la hace diferente estos arreglos en este recopilatorio uh-huh. de la primera versión que sacaste? No, fueron exactamente los mismos. Ah, ok. Sí, sí, sí. Uh-huh. O sea, quise mantener esa parte precisamente porque yo pienso que fueron los mejores, ¿no? Uh-huh. Entonces, como que ahí no le veo mucho hacerle una modificación si es un recopilatorio uh-huh. de lo que más me gustó, vaya. Entonces, hiciste tu propio top ten. Sí, exacto. Sí. Bueno, obviamente basándonos. ¿Cómo hago todo? Te hice mi propio top ten. Sí, no, obviamente basándonos también en la opinión de la gente, ¿no? Los reportes que tenemos de las redes sociales, de las plataformas digitales y todo esto. Entonces, en base a eso, pues bueno, fue que seleccionamos los temas. Y ahí está, ¿cómo se llama? En sus redes sociales. Para gracias. Que lo vayan a checar. Tenemos un mensajito, lo voy a hacer porque luego se me van las cabras. Claro. Dice, hola, muy buenas tardes. Queremos mandarle un cordial saludo y felicitarlo, señor Montenegro, muchas por gracias. Su participación en la entrevista de la radio. También queríamos contarle que estamos escuchando sus canciones con mucho gusto desde Buenos Aires, Argentina. Ah, súper, muchas gracias. Hasta allá. Saludos hasta Buenos Aires, Argentina. Muchísimas gracias. Nos pone muy contento poder acompañarlo a la distancia y disfrutar de su música. Y deseamos mucho éxito a todos los que se... en todo lo que se venga. Perdón, es que estoy ciega. Les mandamos un abrazo grande. Gracias, igualmente. Órale, pues hasta Argentina. Muchas gracias. Lo que dijo Pati Chapoy no es cierto, argentinos, ¿eh? No es cierto. pero bueno, regresando un poquito. Estás trabajando ya y todo esto. Ahora sí, regresamos a una pregunta que quedó en el tintero. Sí. Estos premios internacionales ya son como solista. Sí, ya, gracias a Dios, ya, iba un día en la calle, fíjate, hasta en la calle me agarraron. Y me lo encontré, un premio TV Novela, así dije, ¡ay, este es mío! Bueno, sonó ahí el teléfono, ¿no? Y me dijo, ¡ay, Fernando Montenegro, las órdenes! Digo, uh-huh. No, ya para, lo queremos premiar, ¿no? En el Festival Internacional de Cine y Música, en México. Entonces lo queremos premiar por su álbum, por su tema fue Por Eso Te Quiero, me parece. Y y lo invitamos a los premios. Entonces, por ahí, pues bueno, ya me hicieron la invitación. Pues ya fui, me premiaron, todo muy bien. Canté dos canciones, incluida este tema de Por Eso Te Quiero. Y pues ya recibí mi galardón. Y pues muy bien, por ahí coincidí ahí también con varios compañeros. Y pues muy contento, la verdad. Ya van 2 años consecutivos que me lo llevo. Ajá. Entonces ahí tengo ya mis reconocimientos, muy contento. Ah, que okay. Ahí en tu ¿cómo se llama? Tus tablitas que pusiste sí. porque no tenías como para así dónde ponerlas. Sí, sí, sí. No, y que por cierto le quiero mandar un saludo a mi amigo Carlos Rom, un cineasta argentino uh-huh. y director de los premios. Se volvió mi amigo. Ah, gay. Ah, entonces por eso te ganaste los premios. Sí, sí, sí. No, no, no. Hay que... Ah, no. Hay que aprovechar, si no, ¿cómo? No, fíjate que me contactó ahí su asistente. Uh-huh. Y, bueno, recibí el premio, ¿no? Y de ahí ya me lo presentaron. Y ya, bueno, estuvimos platicando ahí de varios proyectos. Hicimos muy buena amistad. Uh-huh. Y hasta la fecha conservo su amistad muy bien y por ahí pues bueno, estábamos ahí platicando de algún proyecto que viene en puerta, que es una película que está por realizarse en Venezuela. Me hizo la invitación a ver si, bueno, se concreta y pues podemos asistir y participar ahí de alguna manera, ¿no? Estos premios... recuérdame, por favor, es que se me fue ahorita, ¿sí? se me borró. Este premio, el lugar donde te dieron el premio. Ajá. ¿Qué sácanos de la ignorancia y dinos qué tan importantes son? O sea, que haya yo, bueno, en este caso tú, ajá, ajá, ganado este premio. Ajá. ¿Dónde te pone? Ajá. Bueno, obviamente, pues sí, sí te pone en un lugar bueno, ¿no? Porque ahí estás con, como bien te comentaba, con cineastas, uh-huh, también estás con cómicos, actrices, actores, cantantes, músicos. Entonces, pues participan también, pues, de España, de Venezuela, de Argentina, ¿no? Entonces, pues que te lo ganes, pues está padre, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, pues te da un plus. Tú dices, ah, mira, aquí está ya mi reconocimiento con su plaquita y todo. Uh-huh. Entonces, pues es necesario un bien padre y la verdad es que sí, sí, sí te posiciona en un buen lugar porque pues es internacional, ¿no? Uh-huh. Como tal. Entonces, pues imagínate qué motivación de decir, ah, bueno, si me están premiando es porque, pues bueno, algo estamos haciendo bien, ¿no? Vamos por buen camino. Exacto, uh-huh, exacto. Entonces, pues sobre eso. Ok. Aclaración, no son argentinos, sino son mexicanos que viven en Argentina. Ah, súper, saludos. De todos modos, saludos. Y de todos modos, díganle a los argentinos que lo que dijo Pancho Chapoy no es cierto. Aprovechando, vamos a hacer otros. Sí. Dice, espérenme, porque yo ciega y aquí bien chiquito. Olivia dice, hola. Ah, es que son dos Olivias. Ah, no, okay. Es la misma Olivia. Olivia, Nevarez. Uh-huh. Nevarez. Hola, excelente día. Bendiciones, sin miedo al éxito, mi Fer. Excelente canción. Ah, muchas gracias, Oli. Fíjate, es una de la gente que me sigue de Facebook, de ya mucho págale, tiempo. Sí, ya sí. Ya págale, porque ya seguramente le debes la tanda, por eso te sigue por todos lados. Ya la vamos a meter allá nómina, porque sí. No, la verdad, muchísimas gracias. Le mando un saludo con mucho cariño porque es de las personas que siempre me apoya. Y uh-huh, siempre está ahí, ¿no? Siempre ve la forma también de estar ahí. Y también a Lupita Íñiguez y a Ogis Ruiz, que también son de las que nunca fallan. Ah, qué bueno, pendiente. Saludos. Muchas gracias, saludos. Ya, ¿cómo se llama? Tus fans de Hueso Colorado. Así es. Lázaro Cortés dice, número uno. Ah, muchas gracias también, mi amigo Lázaro, un promotor en Puebla. Un saludo cordial y un abrazo muy fuerte, amigo. Muchas gracias. Dice, saludos y abrazos para el maestro Fernando. Muchas gracias. Y que siga cosechando triunfos. Muchas gracias. Bueno, pues ahí están algunos mensajitos. Y ahorita, bueno, pues que sigan, ¿cómo se llama? Sigan mandando mensajitos. También les recordamos 55 40 26 18 14 es el número de WhatsApp de La Voladora Radio. Y pues ustedes manden sus mensajitos y nosotros se los pasamos a Fer, ¿sale? Y bueno, pues estábamos regresando. Estos sí, premios y todo, ¿es el único premio que has tenido ahorita como tu carrera como solista? ¿O ya tienes otros más o otros están en puerta? No, mejor no nos digan los de puerta porque sí, dicen no, que si le adelantas es de mala suerte. Hasta ahorita es el único, pero la verdad es que te motiva mucho, ¿no? Uh-huh. El ya tener un reconocimiento, de verdad que es algo bien bonito. 2 años consecutivos, dices. Sí, 2 años uh-huh, consecutivos. Ah, ok. ¿Y los dos los tienes? Sí, los dos los tengo, okay, afortunadamente. ¿No los has empeñado ni nada por el estilo? No he tenido todavía la necesidad. No, todavía no quiero, me resisto. No lo descarto. Ya los evalué. No. Sí. Pero pues ahí están estos. Y bueno, pues sobre todo también yo creo que está chido los premios en físico, pero sí, creo claro, que la mayor premiación que tienes es precisamente el cariño del público. Sí, claro. ¿No? Las claro, personas que te definitivamente, siguen. Definitivamente. Y que dices, bueno, los ves y dices, yo creo que por ellos vale la pena, ¿no? Así, o sea, es. Hace mucho tiempo alguien decía, es que no importa un escenario, así es. Si hay 2,000 personas, a que haya 5, 3, 1. Sí. Sí, sí, de sí. todos modos, ese uno así pagó es. Su boleto. Claro. Ese uno fue para tienes verme, que ser ¿no? profesional. Que así ser es. Profesional. Sí, siempre llevamos esa idea, siempre he sido de esa idea. Así haya 10 o haya 10,000, venga. Y de ya en esta etapa de solista, haciendo una comparación con la otra etapa ya del grupo, has pisado distintos escenarios. Así es. Con distintos públicos, uh-huh. y distintas cantidades de público. Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Estas diferencias te pesan? Porque una... Quiero suponer, pero tú me sacarás de mi error, sí. Que una está más pesada que la otra, ¿no? Porque de una u otra manera tienes, no sé, poco tiempo como solista y uh-huh. estás macheteándole, sí. ¿no? Y la otra pues era como un poco más, pues más en acompañamiento, uh-huh. ¿no? Ya no era tan solitario. Así es. ¿Te pesa esta diferencia o dices, de todos modos voy a llegar? O sea, la meta es aquella, uh-huh. voy paso a pasito, pasitos a lo mejor chiquitos, pero voy a llegar. Pues al principio sí me costó, la verdad, porque estaba muy acostumbrado, como dices, a estar en grupo, ¿no? Uh-huh. Entonces al final sabes que tienes el respaldo de tus compañeros que están ahí, ¿no? En el escenario, y de pronto pues ya nada más eres tú, ¿no? Tú solito. Entonces al principio sí me costó, pero... Ahora ya me acostumbré y sí voy, como tú dices, voy a llegar. Uh-huh. Como sea, voy a llegar. Ahorita cuando estás como solista, ¿has alternado con agrupaciones grandes? Sí. ¿Con cantantes ya de renombre, sí, la verdad? Sí, hemos uh-huh. tenido ahí la fortuna también de estar compartiendo escenario ya con diferentes compañeros. También en festivales de radio, que es donde más, ¿no? Ajá. Los bailes también, por ahí 2, 3 bailes también ya nos ha tocado la fortuna de compartir escenario ya, pues con artistas ya consagrados del regional mexicano. ¿Quién de todos ellos te ha marcado más? O sea, no marcado por teléfono, sino que digas, no le voy a copiar su estilo, ajá. pero me gustaría estar ahí. Me gustaría estar ahí. Pues mira, yo siempre digo que a mí me gusta mucho cómo toca la banda El Recodo. Los admiro mucho. Y me encanta cómo canta Alejandro Fernández. Uh-huh. Entonces, para mí esos dos son casi como lo máximo. Y entonces yo pensaba y dije, ay, ojalá y alguna vez pudiera hacer alguna colaboración con alguno de los dos. Con alguno de los dos, ándale. ¿No? Mira, entonces... yo conozco, perdón, me estoy moviendo un poquito el micro. Ahí está, ahí está. Okay. A un imitador de Alejandro Fernández de esta zona, ajá. canta más o menos parecido. Si quieres, pero podemos empezar con eso. Pasito a pasito. Ya está. Ándale, para que te motives. Eso. Que por cierto, le mando un saludo. No sé si nos está saludos, escuchando. Saludos. Pero se llama. Creo que también se llama Fernando. ¿Ah, sí? Ahorita déjame acordarme. Garibay, eso sí me acuerdo. Ok. Pero bueno, ahí estaría Fernando Garibay. Ah, Fernando Garibay. Tocayo, saludos. Ya ha venido a entrevista y todo el rollo y medio. Uh-huh. Entonces ahí podemos empezar con eso. Me Mira, parece. Yo te pongo la idea y tú la desarrollas. Muy bien. No te cobro, por eso dalo gratis. Bueno. Pero estaría bastante padre, ¿no? Y en sí. serio, estaría bastante, bastante padre porque finalmente, pues también como consolidado el asunto, claro. ¿no? Cualquiera de estos grandes monstruos, así ¿no? Es, porque sí, finalmente sí. son grandes monstruos. Así es. Y tienen la experiencia del. Pues no la experiencia del mundo, pero sí la experiencia de los años sí, en la sí. música, ¿no? Así es. Tenemos que hacer otra pausa. Muy bien. Y todavía apenas estamos, creo que a la cuarta parte de tu carrera como solista. Te dije que el chisme iba a estar bien bueno. Pero ahorita, ahorita regresamos y tratamos de resumir todos los demás sí. En el último corte. Y si no, pues mira, lo podemos aprovechar, claro, y que sea la primera parte y después venga otra, ¿no? Perfecto. La venganza de Fernando Montenegro, que en efervescencia musical, una cosa así. Muy bien. Bueno, pues vamos a corte, regresamos con más. Y te hago feliz. Y juntos recordamos cuando yo te conocí. Haciendo sufrir a la competencia. ¡Eso! Excelente. Todo está saliendo muy bien. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio. Abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. I believe I can touch the sky. Miles de lágrimas más tarde, esta historia continuará. De inmediato. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Bueno, sí. Y bueno, pues regresamos. Ahora sí, estamos como en la cuarta parte de tu carrera como solista. Resume todo lo demás. Ah, no, no es cierto. Este examen final resume toda tu historia. No, ¿qué proyectos tienes en puerta que nos puedas decir, obviamente? Pues ahorita estoy escuchando temas nuevos. Todavía no tengo muy claro si hacer el álbum completo o irnos igual sencillo por sencillo. Y obviamente pues por ahí también buscar ya la parte del videoclip como tal. Te comentaba hace un momento que viene por ahí una película en puerta de mi amigo Carlos Rom, que le mando un saludo, que seguro nos está viendo. Le mando un abrazo, por cierto. Tiene ahí en puerta una película para filmarse en Venezuela. Entonces, pues bueno, estamos también platicando esa parte a ver si se puede lograr y para participar en esa ¿Cómo película. ¿Cómo actor? Estaría haciendo mi papel, ajá, como actor, ajá, en mi papel, ¿no? De Fernando Montenegro como cantante. Entonces, pues bueno, estamos platicando a ver qué se puede lograr y pues bueno, si se puede, pues adelante, yo no me cierro, ¿no? Mira, con que no sean como el papel de Los Temerarios siendo Los Temerarios, ¿viste esa película? Bueno. ¡Ay, Dios! Sí, no, no, no. Pero no. Buena película, muchachos, buena película. Todo está bien. Sí. Y bueno, te digo, viendo esa parte, ¿no? Entonces, pues siempre buscando... pues la mejor manera de hacer las cosas. ¿Presentaciones ahorita no, precisamente uh-huh. Estoy viendo esa parte de lo del disco, porque pues son muchas cositas que se tienen que ver ahí, ¿no? Uh-huh. Es mucho trabajo, es muy laborioso, entonces ando sobre eso más que nada ahorita. Ok, bueno, nuevos temas, presentaciones, redes sociales, por favor. Sí, claro, es Facebook, Instagram, Twitter, perdón, X, TikTok, Streets y YouTube como Fernando Montenegro Oficial, pero Fernando es con H-F-H, Fernando Montenegro Oficial, esas son mis redes. Ok, también tienes otro, ¿no? No, bueno, no sé si... Ah, bueno, es que es el perfil, ajá, ¿no? El perfil de Facebook es Fernando Montenegro nada más, ajá. F-H, Fernando Montenegro, ese es mi perfil y la fanpage es Fernando Montenegro Oficial. Sí, porque si no, ¿qué tal si dicen, ah, mira, hay otro, este no será, vamos a denunciarlo y te botan esa El mismito, página. El mismito. Y aparte es el mismo. Sí. No sé si me permitas dejar también un número para contrataciones, ¿claro? Es el 55... 25 61 38 21. Ese es el teléfono para contrataciones. Contrataciones. Uh-huh. Me voy a aventurar un poco. Sí. Y lo voy a poner sobre la mesa. En esta zona hay como mucha variedad en músicos independientes también, uh-huh. ¿no? Y también cantautores y todo y medio. Claro. Si alguien dice, ay, me gustaría que tenga mi música, uh-huh. lo puede hacer, se puede acercar a ti. Sí, digo, tendrían que tema. Platicar. Digo, yo no me voy a meter ahí, ¿no? Pero tendrán que platicar. Sí, sin pero tema. En ese sentido de decir, ah, pues, ¿por qué no una colaboración? Porque me acuerdo que me dijiste que no tienes como, bueno, que apenas estás entrando, tratando de entrar en esta uh-huh. zona. Así es. ¿No? Porque pues estás como más en la otra bueno, parte, así es, ¿no? Así es. Cruzando la Ciudad de México. Sí. Pero finalmente, pues trabajo también de presentaciones, ¿no? Sí, o sea, sí. De hacer presencia. Así es. ¿No? Y las colaboraciones a veces también ayudan mucho, sí, ¿no? Sí, entre artistas. Claro. Entonces, por eso lo pongo sobre la mesa. No uh-huh, es presión uh-huh. ni nada sí, por decirlo, sí, sí. pero por eso lo pongo en la mesa. Sí, siempre estamos abiertos al final de cuentas, uh-huh. ¿no? ¿no? Nunca nos cerramos y siempre estamos abiertos a las posibilidades. Y si se puede, pues adelante. Ay, qué bueno, porque mira, yo traigo acá mi guión. Yo traigo acá mi guión. Échamelo. Bueno, pues ahí están, chéquenlo, están como, pues también para eventos. Sí, también, ¿no? sí. Para esta zona. Todo el tipo de eventos. Porque también esa zona tiene como una parte también que le gusta el regional mexicano, uh-huh, fíjate, ¿no? O sea, no estás tú para saberlo y tampoco te lo voy a decir aquí en el aire, a lo mejor fuera, pero también hay algunas zonas de este lado que son muy de regional mexicano, uh-huh, uh-huh. ¿no? Entonces estaría bastante padre que pues también haya como esta parte de que empieces a entrarle, porque eso finalmente esa es tu intención. Sí, claro, uh-huh. claro, finalmente es dar a conocer mi música por todos lados, ¿no? Entonces hay que checar tus redes, ahí sí, la sí, vigilancia sí, para sí, los sí. nuevos sencillos. Así es. Bueno, las nuevas canciones. Uh-huh. Y pues ver todo también lo que tienes. Así es. Le escuchamos como 6 canciones, uh-huh. 7, una sí, cosa así. Como 6. Ajá, como 6. Así es. Pero pues tienes 21. ¿Todas sí, están sí. ahí arriba? Sí, todas. ¿Las 21? Ah, okay. O también uh-huh. plataformas digitales. Uh-huh. En todas. ¿Se pueden descargar? ¿Las sí, pueden descargar? Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, sí, sí, se pueden okay. descargar todas. Sí, porque luego le ponen con que no y no sí, se puede. Sí, no, se pueden descargar. Ok, para que también las descarguen sí, y claro. todo lo escuchen y así vean es. Los videos también. Sí, justo. Entonces denle su amorcito en likes, en seguir, también para estar al pendiente pues del nuevo material. Nosotros así ya estamos es. Cerrando, mi querido Fer, ya a ver, déjame ver, prepara el discurso muy final bien. ¿Cómo se llama? De cierre, por favor. Muchas felicidades por tu presentación en la entrevista de la radio. No sé, nos da mucho gusto escucharte y ver cómo compartes tu talento con tanta pasión. Te enviamos un saludo muy especial y te deseamos que te siga yendo, no, llegando, que te sigan llegando muchos éxitos más. Con mucho gracias. Cariño, te manda saludos tu manina. Ay, muchas gracias, mi madrina también que está viendo el programa. Le mando un besote. Muchas gracias, madrina. Qué bueno. Fíjate, ese también está bastante importante. No hablamos acerca también del apoyo familiar, tú. Muy importante. Así es que es bastante, muy, bastante muy, importantísimo, así es, ¿no? Así es. Porque son los primeros que te cobijan, sí, ¿no? Claro, son los primeros que claro. te agarran cuando te caen, sí. metafóricamente hablando, digo, sí, literalmente, sí, sí. ojalá y no, pero son los que siempre van a estar ahí, sí, es tu claro. red de contención. Por ¿no? supuesto, uh-huh. sí, muy, muy importante eso. Incluso mi mamá, que te comentaba que cantó, uh-huh. Luego por ahí me llega a dar 2-3 consejitos. Oye, aquí, así, ya sabes. Te dije que así no se canta. Sí. Qué bueno, que por cierto están aquí. O sí, sea, sí. Tus papás sí, están. Aproveché para ajá. traérmelos. Están aquí. Uh-huh. Y eso está bastante, bastante padre también, ¿no? Porque te acompañan a esta entrevista. Les mando un beso y agradecerles siempre todo el apoyo. Estaban aquí adentro, nada más que yo creo que les dio calor y se fueron. Ah, yo creo que sí. ¿No? O algo pasó, pero no los corrimos, ¿eh? No los corrimos, pero estaban aquí adentro y ahorita ya están aquí así en la salita. Es. Pero están ellos aquí, pues, apoyándote. Sí, sí, saludos, bien. Cierre de... Échale. Pues sí, quiero mandar un saludo muy especial para mis hijos, principalmente, que les mando un beso con todo mi amor. Y muchísimas gracias a toda la gente que nos ve y que nos escucha. Y, pues, bueno, pedirles... que se den el tiempo de escuchar mi música, humildemente, se los digo, tratamos de hacer siempre lo mejor posible para ustedes, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por el espacio y pues encantado de conocerte, de conocer acá al equipo. Y pues nada, muchísimas gracias y muchas bendiciones para todos. Pues gracias también por desplazarte, no sé, no seas para saberlo ni yo para contárselos, pero se los voy a decir, porque la neta sí cruzó, aparte fue de cruzaré los cielos, ¿cómo va la canción? Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar. Ándale, vino así cantando esa canción seguramente, porque vienes desde... Allá desde Tlalpan. Nada más y nada menos. Yo pensé que era aquí como cerquita y resulta que desde Tlalpan, muchachos. Imagínate cuando dijo eso, dije, no man. O sea, qué buena onda, la neta, sí. Qué buena onda. Muchísimas gracias. No, al contrario. Porque pues el viaje no estuvo nada. Sí, no, pero bien, contentos, la verdad. Siempre te digo aquí a la orden y muy entusiasmados y con muchas ganas. Pues muchas gracias, las puertas están abiertas, muchas gracias, ya como te comentaba, las canciones de Fernando, que son como cuatro, están en Revolución Sonora. Súper. Para que las escuchen, para que las pidan. Okay. Oro y Cantinero son las seguras, las otras no me acuerdo cómo se llaman, pero seguramente son como las que escuchamos. Uh-huh. Pero pues todas las 21 canciones. Y más. Y más. Están en todas sus redes sociales. Así que síganlo, escúchenlo, apóyenlo. Y bueno, pues talento mexicano. Muchas gracias. Señores, está empezando a venir a esta zona, a esta parte del oriente del Estado de México. Y pues hay que aprovecharlo, hay que apoyar el talento mexicano. Muchas gracias, amiga. Muchas gracias, de verdad. Y pues muchas gracias también. Gracias, en verdad, muchísimas gracias, porque el camino sí estuvo larguito. Pero te agradecemos tu disponibilidad. Con gusto, tu amiga. Tiempo y por supuesto también tu música. Bastante, bastante padre. Muchas gracias. Pues gracias a ustedes, muchas gracias. Estaremos escuchándonos mañana en una emisión más de Efervescencia Musical. Gracias a Dair, gracias por estar en los controles. A ustedes por dejarnos entrar a su casita, a sus lugares de trabajo, donde quiera que nos hayan sintonizando. Esta vez estuvimos no solamente en FM, también en internet, sino también en Facebook Live. Esta entrevista se va a quedar arriba, tanto en las redes sociales de Efervescencia Musical, como en el Facebook de La Voladora Radio, por si quieren escucharlo completito nuevamente. Uh-huh. Se perdió en alguna parte, no sé, yo qué sé. Para que también le den apoyo con sus laicitos, su música aquí en La Voladora, para que lo escuchen. Y yo creo que es todo. Muchas gracias también a todos ustedes, a Dair nuevamente, a todo el equipo de La Voladora Radio. Nos estaremos escuchando mañana. Bye, bye. Lamentamos mucho tener que decirles que este reventón se acabó. ¡Ay, cómo fue, se acabó! En mejores lugares nos han corrido. Vente a mandar, rúmbale. Oh, yeah. Efervescencia musical. Efervescencia musical. Que tengan una bonita tarde. Y recuerden, pórtense mal y cuídense muy bien. Besitos cachichurris para todos. Ahora... El besito de las buenas noches. El besito.